manejar las finanzas durante la universidad. Llegó el momento de volar, y los padres deberían establecer plazos que ayuden a sus hijos en su transición hacia la independencia financiera. Por Robert Steinmetz, CFA Institute. Hoy en día, dar a nuestros hijos la mejor educación posible puede ser muy costoso, pero hay algunas lecciones simples que los padres deben enseñarle a sus jóvenes estudiantes antes de comenzar su vida universitaria. Los jóvenes no siempre reciben educación financiera en la escuela hasta que sea obligatorio por parte del sistema escolar, y es por esto que deben recibir capacitación de sus padres o aprender sobre el manejo de las finanzas en la escuela de los golpes de la vida, que es una maestra despiadada. Los estudiantes deben estar conscientes de sus responsabilidades financieras y, lo más importante, de las consecuencias adversas que los malos hábitos financieros pueden ocasionar. Por eso, tomar el tiempo para conversar sobre temas financieros puede ayudar a los estudiantes a iniciar medidas de presupuesto sanas y prevenir que sean abrumados por la deuda que los acechará mucho después de su graduación. Las habilidades en el manejo de las finanzas son extremadamente valiosas en el futuro y necesarias para disfrutar de una vida buena. Además, los padres deben enseñar a sus hijos cómo diferir la gratificación instantánea que viene con el consumo, con el fin de ahorrar el dinero suficiente para alcanzar sus metas financieras a largo plazo. Ya sea que van a entrar a la universidad o se están preparando para graduarse, es fundamental que los padres y los estudiantes tengan en cuenta algunas medidas esenciales en el manejo de su presupuesto. Debes imponer un límite en los gastos. Asegúrate de que los estudiantes sepan lo que necesitan para sobrevivir y determina cuánto tienen derecho a gastar en cada categoría de gastos. Construir un presupuesto que funcione permitirá que los gastos se mantengan más fácilmente en un nivel sostenible, evitando la necesidad de un endeudamiento excesivo. Maneja la deuda durante y después de la universidad. Los estudiantes tienen que entender realmente lo que significa la deuda para ellos y establecer un plan para pagar sus préstamos estudiantiles y cualquier otra deuda. Es importante consolidar las deudas de una forma que asegure que estén pagando la tasa de interés más baja posible. Si se manejan de manera incorrecta, las deudas pueden fácilmente convertirse en un ancla que pesa sobre el futuro ahorro y las inversiones. Además, aceptar una tarjeta de crédito que viene con su nueva cuenta estudiantil también puede ser un gran error. Las tarjetas de crédito no son una buena idea a menos que pueda pagarlas cada mes antes de que las tasas de interés altas comiencen a cobrar. Acuérdate que tu límite de crédito no es una meta que debe alcanzar, sino algo que tiene que manejar cuidadosamente. Prepárate para la vida fuera de la zona de comodidad financiera de la familia. Mamá y papá han pasado años procurando comodidad, seguridad y financiando a sus hijos, muchas veces a costa de sus propias necesidades financieras. Ahora que sus hijos han completado su educación, es el momento de mudarse fuera del nido familiar, y los padres deberían establecer unos plazos que ayudaran en la transición de sus hijos hacia la independencia financiera. Este es un paso importante no solo para los jóvenes adultos, sino también para sus padres. Los padres pueden aprovechar esta oportunidad para reevaluar su situación financiera, y quizás ahora pueden tener la capacidad de ahorrar más para su jubilación o hacer pagos más altos sobre su hipoteca. A medida que los estudiantes se vuelven más independientes financieramente, deberían comenzar a crear una estabilidad financiera y a confiar en su comportamiento financiero. Solamente reconociendo su propio comportamiento, podrán identificar mejor a un asesor financiero en el que puedan confiar para manejar sus inversiones en el futuro. Los años de la vida universitaria quizás sean los mejores de la vida, pero pueden dejar a los estudiantes con una carga de la deuda que persiste mucho tiempo después de sus estudios. Las lecciones aquí mencionadas deben tenerse en cuenta para aprender mejor cómo manejar sus finanzas durante los años universitarios y prepararse para los años que vienen por delante. Puedes leer este artículo completo desde su fuente original: www.altonivel.com.mx.